esperamos tu llegada cada 24 de diciembre para que nos ayudes a vivir mejor cada día. Hace tiempo, mucho tiempo, estaba escrito en la Biblia que en un hogar muy humilde el niño Dios llegaría. Vienen pidiendo posada. Noche de paz.